Sección 34 de Cabos Sueltos. Literatura y lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos. Literatura y lingüística. De Julio Cejador y Frauca. El alma de Santa Teresa en su estilo y lenguaje, primera parte. Inteligencia de ángeles había de tener todo aquel que osara tomar la pluma para tratar las cosas de la Madre Teresa de Jesús. Labios de querubines el que se atreviera a tomar en los suyos, impuros y terrenales, el nombre de tan excelsa mujer. No sé qué tiene de nivio y delicado, y como si al llegar de las manos hubiese de empañarse cuanto atañe a las vírgenes, y fuera de la que lo es sobre todas, Teresa de Jesús paréceme un finísimo brillante de los que tachonan el camarín de Dios, tan único y de tan deslumbradoras luces que siempre tuve a temeridad y caso de profanación tomar sus libros para más de aprender, acatado y tembloroso, de sus celestiales doctrinas. ¿Por dónde íbame a desmandar yo a juzgar con mi mezquino entender nada de lo que a ella tocase? Sobre lo arduo de tan más que humana empresa, viene a acabar de dejarme más embarazado y perplejo el deseo manifestado por Su Alteza la Infanta de España, Doña Paz, de que escriba alguna cosa acerca del castellano y del lenguaje de la Santa. Yo me siento tan apesadumbrado bajo el peso de esta para mí honrosa carga, pero carga al cabo y a la postre que pesa sobre mis hombros más de lo que ellos sufren, que ruego a Su Alteza Real y a los demás que me leyeren, no reparen en lo descosido y pobre de mis ideas y lo desmañado de mis palabras en trance, en que no soy dueño de mis escasas fuerzas para discurrir y hablar con la serenidad y maestría que el asunto pidiera. Acerca del lenguaje de Santa Teresa, pudiera sacarse un juicio claro y terminante de dos premisas que pasan por averiguadas, y no dejan de encerrar, lealmente hablando, ciertos pisos de verdad. Conocido es el dicho del gran emperador Carlos V, bien enterado en los principales idiomas europeos, de que el castellano es la lengua para hablar con Dios. Por donaire pudiera haber repuesto Santa Teresa, que para hablar con Dios, la lengua mejor es la que no habla, la del silencio. Pero demos que también la lengua haya de emplearse en alabar a Dios, como David lo hacía en sus salmos, y la santa en sus villancicos. Si con Dios se pasaba días y noches la extática Virgen de Ávila, conversando con él familiarmente y mano a mano, como pocos de los más regalados santos, habremos de inferir que el lenguaje de la santa, tan hecha a tratar con Dios en la lengua para ello más apropiada, es el más divino y soberano de los lenguajes. Lo cual me ataría a mí de pies y manos, si haciendo desatentadamente de este cabo del hilo, me empeñara en deshilar todo el ovillo, para tornar a enhilar un vistoso panegírico de variados encarecimientos y apasionados elogios, descaminándome así del intento que me he propuesto, de ir a buscar la verdad, fuese cual fuese, en unos escritos cuya más alta virtud y aliciente está, sin duda alguna, en reflejar, como en un limpio y transparente estanque, el alma entera de la más sincera de las santas y escritoras. El que se pone a escribir va muy puesto en que ha de hablar con la pluma, bien de otra más levantada y elegante manera de cómo habla a diario con la lengua. Sabe que es un arte dificultoso y muy cuesta arriba, que es un asunto de peso y harto serio, eso de dejar estampado su pensar y a la luz del día su sentir y querer, a merced de todo el que quiera enterarse, y como en testamento imperecedero para los tiempos adelante, abierto a los ojos de las gentes. De aquí que, cuando nos avistamos por primera vez con un escritor, por cuyos libros le teníamos en singular aprecio, suele acontecer llevarnos un solemnísimo desengaño, al ver y tocar con las manos que es un hombre que habla y discurre, más o menos como el resto de los mortales. Derrúmbase de golpe el pedestal, sobre el cual le había encumbrado nuestra fantasía. Y si no somos unos necios que le menospreciemos, en lugar de caer en la cuenta de nuestro poco seso, nos persuadimos una vez más de que el escribir es un arte, que dista bastante del palique en que pasamos y divertimos un rato con nuestros amigos, y que por el mismo caso hay siempre algo de amanerado y hechizo, que ha de despintar algún tanto el alma del artista, coloreando su natural espontáneo con matices rebuscados y más o menos ajenos a su ordinaria manera de expresarse. Santa Teresa es de los raros casos en que podemos quedar seguros no haber entrado a la parte en sus escritos el menor elemento estético allegadizo, convencional o afectado. Lo que en ellos hubiere de estético, a buen seguro que es de su propio natío. Menudéase más de lo que la verdad pidiera con los escritores esta mentirosa loa de que escriben como piensan, sin rebozos de postizos afeites. Ello es más raro y dificultoso de lo que cabe pensar. De la santa no hay duda. No quiere de suyo escribir, ni le pasó en su vida por el pensamiento, que lo que a ratos perdidos deja en sus papeles por orden precisa de quien le puede mandar, ha de ir a parar a otras manos que a las de sus hijas, que nada saben de achaque de literaturas. Su escribir es llanamente su hablar. No busquemos, pues, en sus escritos aquellos exquisitos rodeos y acabadas maneras que pudiéramos requerir y aún exigir en un artista de la palabra. Digo mal. Lo que no le demandaremos será cierto atildamiento retórico y un no sé qué de recortado, limado y repulido que en los escritos de algunos autores, por encubierto y bien disimulado que esté, lleva el recuerdo a los afeites que ciertas damas sobreponen a la frescura nacida del cutis. No negaré yo que cuando en ello ha andado la mano bien amaestrada de algún perfumista consumado, digo de algún maestro del buen decir, no añada algún matiz halagüeño y agradable a los que gustan más bien de apariencias, no pagándose tanto de lo natural, si se nos ofrece menoscabado con las mellas que en hombres y animales, plantas y piedras, echamos de ver a cada paso. Gloria de ver algunas caras así repintadas, mayormente a la luz artificial de calles y salones, y no deja uno de pasmarse de la destreza y artificio del que por tan maravilloso arte manejó pastas y pinceles. Pero los colores y el frescor de rosa en las caras que los llevan cual Dios se las dio, engendran en el pecho un sentimiento algo más hondo y entrañable, que se derrama y desaparece poco a poco y deliciosamente por todo nuestro ser, y nos levanta en alas de ese pío general del alma humana en busca de aquella soberana y no creada hermosura, tan cantada por místicos y poetas, de la cual es sombra y mal rasguñado bosquejo toda otra belleza fabricada por manos de hombres mortales y menguados. Es corto en sus entendederas el alcance de los nacidos. Las que pasaron en ciertas épocas por tachas y descuidos, que parecían afear y emborronar la hermosura y concierto del universo, son hoy día para los sabios recamos y joyeles que lo realzan. El arte ha abierto también los ojos, y ya no pretende enmendar a la naturaleza, encerrando sus obras en los cánones estrechos de la teoría. Lo natural es harto más enrevesado y tiene sus raíces más hondamente entrelazadas, embrolladas y desparramadas de lo que aparece en la sobrehaz de las cosas. El arte, que ha de retraer y reflejar a la naturaleza, será un muy chico y aniñado arte si con esas apariencias se contenta. Ha de ahondar y cavar como ella, algo más, si quiere bien imitarla. El universo es vida, y por lo mismo lucha nunca acabable. Y ese luchar, que es su vivir, es su verdadera alma, la cual se manifiesta en el abigarrado enredo de los fenómenos, de los combates, digamos, a diario entre los seres todos. El color, el semblante, las apariencias de las cosas, si arraigan en la primitiva traza que se transparenta en su estructura íntima, no menos se deben a ese superdurable y jamás cansado luchar y contrastarse entre sí. El ejército retorna del campo de batalla, vencedor o vencido, muy de otra suerte que salió a ella del cuartel. Si vistoso era su orden y bizarro sus arreos al marchar, más para pensar y sentir es el polvoriento y ensangrentado porte con que vuelve. Fin de la sección 34.